Bienvenidos al episodio 153 de Yo Soy PlayStation. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía del caballero Man. Yeah. ¿Cómo estás, mijo? Ay, un poco cansado, pero bueno. Es que tú sigues trabajando esos días y medio que tú te tiras. Lamentablemente. Mache, eso no puede seguir así. Ellos saben que la esclavitud se abolió hace tiempo. Creo que no ha llegado el meme. Ah, súper increíble, mano. ¿Verdad que sí? ¿Y tú, todo bien? Todo bien. Cansado de mi trabajo. Tú sabes lo que es tener que estar lidiando con tanta gente. Yo odio la humanidad. ¿Por qué me castigan así? Yo, por lo menos en mi trabajo, no tengo que brigar con gente casi. Bueno, yo usualmente no tengo que lidiar con personas, pero ahora mismo estamos en un proyecto y yo soy la persona contacto, o sea, se le enviaron carta a todos los residentes y se han puesto flyers y cosas del proyecto que se está haciendo. Hi, speaking with Juan Carlos Delgado. Yeah, Mr. Delgado. So, y está mi nombre y mi número de teléfono, así que estoy todo el día recibiendo llamadas de gente. Hay personas que llaman súper chévere a pedir información. Hay gente que llama a pelear y te amenazan y todo, sin ningún motivo. Y entonces, el otro día hasta terrorista me dijeron. Sí. No, en verdad que bregar con gente es lo último del mundo. Yo no estoy para eso. Pero así estaré hasta finales de octubre y después... El próximo año, te lo juro, renuncio si me mandan a hacer eso de nuevo. Bueno, Mash, ¿supiste lo de los nuevos Kindles? Yeah, que viene HD. Yeah, Amazon le acaba de declarar la guerra. Sí, le acaba de declarar la guerra a Apple. O sea que ellos habían venido con el Kindle Fire, que era como una mini tablet, por decirlo así. El año pasado y fue muy exitosa en cuestión de venta, y entonces este año sacaron el Kindle Fire HD de 8.9 pulgadas, lo cual es 6 pulgadas menos que el actual iPad, y entonces tienen pues diferentes precios. Fíjate que te había mencionado que estaban por sacar uno porque estaban out of stock. Sí, de momento desaparecieron, se quedaron sin nada, y era eso, que estaban cuadrando para el anuncio. También sacaron un Kindle, un e-reader como tal, nuevo, que tiene, creo que el fondo blanco y las letras son negras. Yo creo que le llaman Paperwhite. Tradicionalmente los Kindle han sido como que el fondo como que es grisáceo y pues las letras negras. Ahora no, se va a un pure white. Que suena de lo más chévere. Yo no pienso cambiar el mío, pero si mi esposa se sigue enamorando de mi Kindle Fire, pues puede ser que adquiera uno nuevo. Y estoy rezando. Ya, últimamente lo está usando bastante, yo te diría casi igual que yo. Estamos leyendo en el Kindle, a veces ya lo coge y se pone a leer, y después yo lo agarro y me pongo a leer las cosas mías. Que vamos a ver. Si me regalan una de Navidad, no me molesta. Pero querido, tú no quieres la otra consola. Yo quiero tantas cosas. Yo quiero un televisor nuevo, yo quiero un Xbox, yo quiero un Nexus 7 o un Kindle Fire HD. Santa Claus aquí está en bancarrota. Bueno, vamos a pasar a los titulares de este episodio. Square Enix presenta otra secuela para Final Fantasy XIII. Rama. La expansión Downgrade para Skyrim puede ser que no llegue a PS3. Tan, tan, tan, tan. Yeah. Detalles de Metal Gear Solid Ground Zero. Oh my god. Sony revela la lista de juegos que estará presentando en el Tokyo Game Show. Se roban copias de Resident Evil en Polonia. Varios juegos reciben patch para Remote Play. Anuncian Killzone Trilogy. La próxima semana llega el Chaos Pack a Modern Warfare 3. Con fecha de salida, Wonderbook. Y como de costumbre, los próximos lanzamientos. Y la actualización de la PlayStation Store. Todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Comenzamos hablando con que Square Enix presentó la secuela para Final Fantasy XIII, otra más. Resulta que durante un evento de celebración del 25 aniversario de Final Fantasy, ellos presentaron Lightning Returns Final Fantasy XIII. Aquí el personaje principal, Claire Farrell, mejor conocida como Lightning, será el único personaje jugable en el tercer juego de lo que se ha convertido en una serie dentro de otra serie. Lightning Returns toma lugar cientos de años luego de Final Fantasy XIII-2 y presenta un mundo nuevo, nuevos personajes, nueva historia y sistema de juego mejorado. El nuevo mundo del juego se conoce como Novus Partus. Este consiste de 4 islas que están conectadas por un monorriel y al momento de la historia este se encuentra a 13 días de su destrucción. Un conteo regresivo estará en pantalla constantemente para recordarle a los jugadores que no tienen tiempo que perder. Que suena interesante, pero me sorprende que sigan sacando secuelas, porque de todos los Final Fantasy, tú sabes, había Final Fantasy que pues salían al mercado y que la reacción se quedaba como que neutral, pero este habían tantas reacciones adversas, tanta gente que lo criticó y ya van por el tercer juego, cuando ellos antes no hacían secuela. De algún lado le están sacando el chavo. Ya, yo no sé, o sea, si lo siguen haciendo es porque, exacto, deja dinero, le hacen profit, o van a lanzar esto, por ejemplo, por lo menos gente de nuestra comunidad. Que y no parece que debe ser un juego tan largo tampoco. No, tú sabes, tienes 13 días, no sé cómo, si el 13 días será a tiempo de acá o será a tiempo del juego, para completarlo, o sea, estás contra el reloj. So, ya no creo que sea tan largo, pero vamos a ver. El Final Fantasy XIII lo criticaron mucho porque el juego era bastante lineal. Y entonces decía que realmente como que se abría cuando tú tenías ya como más de 20 horas invertidas en él. Así que muchas personas ni siquiera llegaron a ese punto. Otras personas que sí, que pasaron de ese punto, lo encontraron que el juego fue muy bueno. Pero como mencioné, you know, hubo reacciones adversas para y las opiniones están bien polarizadas. Y que dice que 13-2 era y que una versión mucho mejor que el 13. Sí. Y a mí no me ha dado con comprar Final Fantasy 13, que lo he visto en especial muchísimas veces, en menos de $20, y no me ha dado con comprarlo. Fíjate. No soy fanático de eso. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que la expansión de Downgrade para Skyrim, puede ser que no llegue nunca para el PS3. Esta expansión lleva desde junio en el Xbox, ya que tenía un acuerdo con Microsoft, y desde agosto en PC. Y suponía que saldría para PS3 a la vez que el de PC, pero esto no fue así. Bethesda dice que el problema que tienen con el DLC es uno que no está muy positivo de que lo pueden arreglar para que salga en el PS3, pero es algo que están tratando de arreglar la situación junto a Sony. Ellos dicen que es un bug en el DLC que, ¿verdad?, que no saben, al parecer no saben ni cómo arreglarlo. Pero la salida de este DLC para PS3 es cada vez más insegura, ya que Bethesda está trabajando con el próximo DLC ya para Skyrim, que es, no me acuerdo el nombre, pero es algo así relacionado a que tienes tu propia casa y puedes criar un hijo, o sea, es como si fuera como Skyrim Meet the Sims. Yo había visto algo de eso. Sí, es Heartworm, algo así. Y así que todas las personas que tengan Skyrim para PS3, que saben que desde el principio el juego estaba medio broken y le han seguido tirando patches ahí tratando de arreglarlo, puede ser que nunca llegue este DLC para Skyrim. Puede ser que los demás lleguen o no lleguen, eso hay que ver. Ya, pro tip, gente, no compren ningún juego de Bethesda para el PlayStation. Ellos han demostrado juego tras juego que ellos no saben programar para PlayStation 3, y entonces siempre terminan con los mega glitches y son peores acá en PlayStation. Sí, no, donde ellos sí saben bregar es en PC. Yeah. So, macho, opción 1 PC, opción 2 Xbox. Eso así. Y en PC, acuérdense que tienen la posibilidad de todos los juegos de Bethesda, los pueden modear. Así que eso le da mucha vida al juego. Y si ustedes se ponen a buscar las cosas que han hecho para Skyrim en PC, o sea, básicamente un juego nuevo. Estaba viendo por ahí un tipo que hizo como una tabla de Mario. O sea, tú eres Mario y el mundo es tridimensional y el tipo va corriendo por ahí. ¡Ah, qué loco! Y han puesto carros en el juego. O sea, o sea, esa es la ventaja de hacer los mods, de poder en PC poder hacer mods y que ellos decidan, pues mira, vamos a dejar básicamente un poco el source code abierto para que la gente pueda hacer lo que quiera. Hacer sus cositas. Yo creo que yo vi uno de My Little Pony, era que se llamaban los caballitos estos Sí. de que eran cositas. Yo vi uno de Han hecho eso. de eso, han hecho mucho de. Estaban haciendo uno de Lord of the Rings, pero Warner Brothers Nice. lo cerró. Wow. Warner Brothers los llamó y dicen: mira, eso es de nosotros. Y ahora mismo hay un movimiento en el internet para tratar de que ese. De que, ¿verdad? De que siga vivo, porque creo que tenía. Estaban metiéndole online y todo. ¿Sabes? Por ahí hay como un demo. De los mods que se puede bajar de Skyrim Online, y la cuestión es que tú puedes ver otra gente, pero no, ahora mismo no se puede atacar ni nada de eso, sino que ves mucha gente por ahí y puedes hablar con ellos y todo. Sí, básicamente estás de turista. Exacto. Y sabes que eso es un buen inicio, pero ellos estaban haciendo, otra gente estaba haciendo el mod de Lord of the Rings, pero Warner Bros. Los paró, así que están tratando Ya, yo me imagino ellos siguen, lo que pasa es que ellos lo detienen a que lo publiquen, pero eso lo meten en un foro por allá escondido. Eso nadie lo encuentra. de. Supuestamente le enviaron una carta y que si no Cease and desist. paraban. Sí. Pero eso es lo que hay. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, que son detalles de Metal Gear Solid Ground Zeroes. Resulta que el sábado se publicó, Konami publicó el demo, el video del demo que inicialmente mostraron a puerta cerrada. Y entonces salió para que todo el mundo lo viera. Y entonces pues vimos lo que finalmente estaban allá la gente, los del rollo viendo. Y yo no sé cuáles eran tantas las dudas, porque cuando empezaron a salir reportajes de la gente que vio el video, ellos estaban en duda si era Solid Snake o si era Big Boss. A lo Pero mejor era ya. que no podían decirlo y crearon esa expectativa. Bueno, pues resulta que es Big Boss, ya eso se sabe. Se sabe también que el juego toma lugar en algún punto después de Peace Walker. El niño que se ve en el video, es un personaje que sale en Peace Walker, que se llama Chico. También pues ya se confirmó que el juego es Open World, eso lo dijo Kojima. También indicó Kojima que esto es un prólogo para Metal Gear Solid 5, así que podemos esperar este juego y otro más. También indicó Basado en la Kojima que misma, o este sea, basado en la juego. misma línea. ¿Cómo es? No, que basado en la misma línea, que se espera que en Sí. Metal Gear 5, tal vez la muerte de Big Boss o algo así. Bueno, ya la muerte ya pasó en Bueno, uno de los juegos, pero sí, bueno, apunta ahí. También Kojima indicó que este juego es para esta generación de consolas, pero que dijo que el Fox Engine será utilizable para juegos de la siguiente generación. Así que está ready para que se pueda utilizar en el futuro. Así que el trailer, yo digo el trailer, no es un trailer, es un video del demo que presentaron. Está en todos los websites, ha habido y por haber, está en YouTube. Originalmente es en japonés, pero ya hay una versión corriendo con subtítulos en inglés. Así que si usted no lo ha visto y le gusta la serie Metal Gear, avance y véalo, está muy muy interesante. El enemigo que se ve en el trailer todavía no se sabe, pero se sospecha que es Volgin, el que sale en Metal Gear Solid 3, pero todavía eso no está confirmado. Solamente se ve que tiene la cara como media chava. De figura y como que quemados, o eso va más o menos con en la línea. Déjame no dar spoiler, pero yo digo que podría ser. Y entonces él pertenece a, bueno, aunque en ese caso quizás esto lo estaría eliminando, porque se ve en el trailer, en el video, que hay una nueva unidad que no es Fox, sino es Soft. Fox escrito al revés, XOF, y es una unidad militar que quizás tenga alguna relación con Estados Unidos. So, Volgin, pues es un grupo, estaba en un grupo paramilitar ruso, así que no creo que vaya a Defect y caer acá en los Estados Unidos, pero ¿Quién sabe? Kojima le da mil vueltas a las cosas y sale que él era este double agent o triple agent o algo y cayó allá. So, vamos a ver. Yo espero que sigan dando detalles. Ya, la verdad que se ve bien interesante. Ya. Bueno, menos por aquí que Sony revela la lista de juegos que estará presentando en el Tokyo Game Show. Y Sony estará presentando 47 juegos. ¡Woo! Ya, entre los juegos que estarán presentando para PS Vita se encuentran Assassin's Creed Liberation, Little Big Planet, Phantasy Star Online 2, Silent Hill Book of Memories, PlayStation All-Star Battle Royale y Soul Sacrifice. También para PS3 estarán presentando Dead or Alive 5, Yakuza 5, Metal Gear Solid, Metal Gear Rising Revengeance, DOS 514, Assassin's Creed 3 y Injustice God Among Us, entre otros. Ese último es el de DC, el que lo está haciendo la gente que hizo Mortal Kombat. Que se ve brutal. Y de todos los juegos que se han mencionado, The Last Guardian no se mencionó en la lista. Creo que el intern renunció. Nandito tuvo que volver a clase. El próximo verano continuará trabajando en él. El que estaba tirando códigos, una línea por día de códigos, pues lo parece que lo despidieron y no está ahí en la lista de The Last Guardian. Y si no lo presentan en el Tokyo Game Show, cuándo lo presentarán, porque eso es de ellos allá. Ese es el público más grande que podría tener este juego. Y no lo van a presentar ahí. Yo para el Vita, pues estaré pendiente de Phantasy Star Online 2. Yo, I don't know. De ninguno, que lleguen cuando lleguen. Bueno, vamos a la siguiente noticia. Y es que se robaron unas copias de Resident Evil 6 en Polonia. O bueno, por lo menos las copias llegaron a Polonia. La copia aparentemente todavía no han sido distribuidas, se la robaron de algún lugar que no se ha dicho y terminaron en Polonia. Las estaba vendiendo una tienda local de la ciudad, de Poznania, en Polonia. Tuve que buscar en la noticia, busqué el nombre, estaba en inglés, lo tuve que buscar en español a ver si había algún nombre, y se llama Poznania, suena a Narnia. Entonces, resulta que el portal cibernético polaco NeoGo logró adquirir una de estas copias, mientras que otra de las copias fueron publicadas en eBay para la venta, aunque ya fueron retiradas. Yo me di la vuelta por eBay a ver si de casualidad estaban por allí, quería ver por cuánto iba la subasta, pero decía que ya estaban retiradas. Entonces Capcom confirmó que sí, que las copias son legítimas, y estará realizando una investigación sobre este incidente, porque se supone que eso no pasara, porque todavía el juego no está por salir. El juego sale el 2 de octubre y ya andan las copias corriendo por allí. Ellos dicen que aparentemente fue un número pequeño de copias, pero de todas maneras la gente que tenga eso le está sacando muchísimo dinero, pues la va a vender por un montón. Eso es lo que hay. El demo de Resident Evil 6 está programado para salir el 18 de septiembre, así que los interesados en ese juego, como este servidor, ya saben, lo pueden bajar el 18. Bash, ¿tú piensas bajarlo? No creo, yo nunca bajo demo, fíjate, de verdad que nunca bajo demo. Soy bien malo para los demos, yo los bajo y entonces los dejo, y cuando vengo a jugarlo ya el juego salió. Sí. O si son beta, cuando vengo a jugarlo ya el beta cerró. Sí. Yo nunca jugué el de All-Star Battle Royale. Yo quería jugarlo offline, porque como es un beta, tú sabes que tiene actualizaciones constantes. Pues un día, ¿qué era lo que estaba? Creo que tenía un momentito como que para jugar, y dije, déjame probar esto es rápido. Y entonces, pues sale el update. Yo le piché el update, pensé, lo juego solo, no lo juego online. No, el beta es online only, so... Tuve que, para poderlo tratar, tuve que esperar el update, y lo traté y confirmé que ese no es mi estilo de juego. A mí Super Smash Brothers nunca me robó el sueño y este se siente igual, so next. Pero no, yo estaré esperando a ver a Juan y eso, a ver qué me dice de Resident Evil 6. Ya, yo lo voy a comprar, yo lo tengo ya preordenado. Y le voy a estar metiendo durante Extra Life. Y probablemente ese primer fin de semana yo juego Resident Evil con una amiga. Y entonces, pues, ya tenemos eso cuadrado. Ella quería que yo me cogiera el día siguiente que sale libre, porque ella se lo va a coger libre para jugar. Y ella, mira, en verdad yo no puedo. Así que el fin de semana, ese fin de semana, probablemente esté aquí dándole duro al juego. Yeah. Bueno, tenemos por aquí que varios juegos reciben patch para Remote Play. Entre ellos está el GOTY God of War Collection. ¡Woo! Yeah, right. Y Ico Shadow of the Colossus, ¿verdad? Estos recibieron esta semana una actualización que permite hacer Remote Play con el PlayStation Vita. Los que no saben lo que es el Remote Play, que puedes jugar básicamente el juego en el Vita. Sí, tiene que tener las dos consolas prendidas, claro está. Y entonces lo que hace es como que transmite el concepto del Wii U. Exacto. Creo que Michael ya lo probó. Yo no he tenido oportunidad de hacer esto, pero para los que estén interesados en hacer eso, tienen que bajar los patches para estas colecciones. Y entonces tienen que, me imagino, conectar el PS Vita y registrarlo en la consola si no lo ha hecho todavía. Y entonces así se comunican vía Wi-Fi. Él puede crear un ad hoc, yo creo. O es por Wi-Fi, no me acuerdo. Para mí que es por Wi-Fi. Pero anyway, yo todavía no lo he probado. Voy a estar probándolo. Yo creo que durante el fin de semana pongo los juegos para ver. Bueno, se anunció en estos días que Killzone tendrá una versión de trilogía, la cual consiste pues en Killzone 3 con todos los DLC, Killzone 2 con todos los DLC y Killzone HD. Esta saldrá el 23 de octubre por un costo de $39.99. Lo que no se ha dicho es si la versión de Killzone, la que el Killzone HD, va a tener trofeos. Hace muchísimo tiempo había, yo creo que no era rumor, yo creo que era fact, de que estaban trabajando en esto, que estaban trabajando en esa versión, pero que lo iban a sacar como un PlayStation 2 Classic, lo cual significa, ok, le dimos una retocadita, pero no nos molestamos en añadirle trofeos. No sé si eso habrá cambiado. En el reportaje del PlayStation Blog que menciona esto, no dice nada de trofeos para el primer Killzone. Yo imagino que ellos lo ignoraron por el hecho de que no están. Así que yo no voy a aguantar la respiración por esto. Pero para el que no haya jugado Killzone y le interese, suena tremenda oferta. Los multiplayer de Killzone son muy buenos. Y con todos los DLC por $40 más el primer Killzone, suena fantástico para el que no tenga ninguno de estos. Yeah. Mash, ¿tú llegaste a jugar el primer Killzone? Eso es correcto. Yo no sabía eso. Yo jugué el primero y le metí al multiplayer también. Al primero, pero el primero era el de PlayStation 2. Sí. ¿Tenía multiplayer? El offline le metí con los panas. Ok, el multiplayer local. Ya sí. Mi multiplayer se me ha ido que es todo online. Y me acuerdo que había una tabla que había dos bases, una en cada lado, y el medio era como de arena y habían cosas baratas. Yo siempre buscaba el sniper y empezaba a disparar. Porque antes no habían en el Killzone original, no habían clases para coger, ¿sabes? Sino que tú ibas y cogías la sniper del piso o algo así. Ok, so tú básicamente todo el mundo comenzaba igual y dependiendo del arma que consiguieran era lo que, pues, la clase que tenían, por decirlo así, entre comillas. Sí, y el juego no era nada, o sea, a mí Killzone 1 nunca me gustó mucho, ¿sabes? Como que no era como que, wow, Killzone, oh my god. No, era como otro juego ahí que trataron de hacer. Después en el 2 mejoraron mucho. ¿Tú llegaste a jugar Killzone 1? No, yo vine a jugar Killzone 3. Yo ni siquiera jugué el 2. Y yo compré el 3 no porque me interesara tanto el juego. Era que el collection se veía tan cool. Yo quería el helmet para mi cuarto. Y lo compré como por $20. El Collector's Edition. Y entonces puse el... yo quería también la figurita. Yo tengo la figura, tengo el helmet. Y entonces al multiplayer, pues sí, le he dado al multiplayer de Killzone 3. Que tú sabes que nosotros lo hemos jugado bastante. Yeah. Y el single player lo comencé una vez y lo eché a un lado. No porque me haya aburrido, era porque me movía a otra cosa. So, en algún punto pienso volver para atrás. Claro, lo estaba jugando yo creo que en Easy. Ahí me faltan como tres trofeos para, no, como cuatro trofeos para el platino de ese juego. Oh, nice. ¿Son que son online los trofeos o son No, de single embuste, player? me faltan como seis. Me faltan tres. Tres de. No, faltan seis. Siete. O sea, me faltan tres de co-op. Me falta el de matar 1000 personas, el de matar 1500. El de hacer 50 brutal melee kills y el de pasarlo en lo más difícil. Okay. O sea, me Ah, eso faltan los está de ahí al lado. grinding. Sabes que yo me quito de los juegos. Para Extra Life, Mash, métele. Igual que Portal, a mí me faltan como 5 trofeos, Portal 2. Para el platino. Y ahora Sleeping Dogs me faltan 5 también. Ah, sí, pero tú me habías comentado que en Sleeping Dogs ya estás en los que son tediosos, que toman bastante tiempo. Sí. Bueno. Bueno. Vemos por aquí que la próxima semana llega Chaos Pack para Modern Warfare 3. Esta es la tercera colección de contenido que sale para este juego. Y para las personas que no son Elite, ya la sale la próxima semana para las personas que no son Elite, ya que los Elite se los dan poco a poco antes de salir al público general. Y ya salió hoy la colección esta. Esta traerá cuatro misiones nuevas para Spec Ops y tres mapas nuevos para el modo de Face Off del multiplayer, que este modo es uno que la puedes tener hasta un máximo de 3 contra 3. Estos mapas están hechos básicamente para jugar, son bien pequeños y tener una acción concentrada. Ya, esos mapas son pequeños, pero están súper chulos. No No, es y que están ellos bien se hechos, hayan están echado para brutales pa hechos. atrás y hayan perdido el tiempo y hayan tirado una porquería. En verdad que están bonitos. Ya, a mí me encantó el del tornado, Ah, como sí, el del tornado que se ve en el se fondo, que es como está una granja. brutal y como está el viento y las puertas se abren y se cierran todo el tiempo. De verdad que ese mapa a mí me encantó. Bueno, la próxima noticia es que ya tiene fecha de salida Wonder Book. Ahí tenemos a Match que ya está preordenando en estos momentos. Resulta que el primer juego que saldrá para este nuevo periferal será el Book of Spells. Este juego es parte de una colaboración con la autora J.K. Rowling y está Potter. basado en el universo de Harry Potter. No tiene a Harry Potter ni Hogwarts ni nada de eso, pero sí tiene los spells y cosas dentro de ese universo. Este va a salir el 13 de noviembre. El costo, pues van a tener un bundle que es el libro, que vendría siendo el periferal, y el juego por $39.99. Y entonces tienen otro bundle que incluye el libro, el juego, el PlayStation Move y el PlayStation Eye por $79.99. Si usted está escuchando este show, probablemente ese producto no es para usted. Esto va más dirigido para niños. Yo no sé si vayan a tener audio y texto en otros idiomas. Deberían tenerlo para el público pues en Latinoamérica y en otras zonas. Porque esto va dirigido a niños y pues muchos de los adultos puede ser que dominen más de un idioma, pero en cuestión de niños ahí es un poco más restrictivo, así que deberían tenerlo en más de un idioma. Así que para el que le interese adquirir esto para los niños, ya saben, 13 de noviembre, quizás sea un regalo perfecto para algún niño que usted conozca durante este periodo de Navidades. Yo no sé, yo imagino que esto se va a vender bien en Europa, porque allá han saltado un montón de gente a colaborar con esto, que me sorprende. Acá, no creo. No, acá el mercado, por lo menos yo creo que el mercado de acá es más mayor, ¿sabes? Sí, yo creo que la gente que los owners de PlayStation 3 tienden a ser adultos que lo compran más para ellos y no para niños. Bueno, vamos a pasar para los próximos lanzamientos y tenemos que va a salir Tekken Tag Tournament 2 para PS3, y claro, también está NHL 13. No, Chávez, que casi siempre las páginas, los websites y todo esto que dan premios a final de año, el mejor juego de deporte casi siempre se lo gana los juegos de NHL. Ya, yo estaba viendo y hay mucha gente que le mete a ese juego. Estaba en una Sí. página por ahí, un tipo que tenía como desde el 2000, una cosa así, en el show. Y este bike. También está saliendo Double Dragon Neon para PSN, para PS3. Yeah, yo no sé ni de qué trata ese juego. Nah, es un yo sé que Double Dragon es un juego que estaba en Nintendo antes, ¿no? Eso estaba en arcade originalmente. Yeah. Y entonces pues, hubo versiones para Nintendo y hubo versiones para Sega Master System. Y entonces después esa versión arcade salió exactamente igual en Sega Genesis. Entonces, pero Nintendo también tuvo otras versiones de Double Dragon. Estaba Double Dragon 2, después tuvo Double Dragon and the Battletoads y muchos spin-offs. Esto no es como tal, no es un reboot. Iba a decir reboot, pero no, no es un reboot porque no es que estén tomando la historia el primero y rehaciéndola. Es una entrada más, pero totalmente moderna y tomando el estilo este de los 80, donde había muchas luces de neón y cosas así. Así que se van con el estilo. Es un beat 'em up de dos personajes, uno o dos personajes. Algo así en la línea de Street of Rage, si usted es más contemporáneo. Yo a mí me encantaba Double Dragon cuando era pequeño. Yo estaba viendo esto y a pesar de que los gráficos son mejores, se ve como que lento. La acción se ve lenta. Yo no creo que este juego tenga mucho que aportar al género. Pero la buena noticia es que lo van a dar gratis para los usuarios de Plus. Así que me alivian ahí porque yo lo iba a comprar más por nostalgia que por otra cosa. Y como lo van a dar gratis en Plus, así que no hay harm ahí, lo bajo y lo trato. Yo no sé si lo hay. Aunque esté gratis, date. Tú depende de qué tan grande sea el file. Sí. Bueno, vamos ahora a la actualización de la PlayStation Store. Mash, espérate, ¿hay algo para Vita? No, como siempre, sí, eso sabe como una semana así y como tres, ¿no? Bueno, vamos ahora para el PlayStation Store. Esta semana pues salió Zen Pinball 2. Ese fue el único lanzamiento de esta semana y para PlayStation 3 y para Vita. Salió totalmente gratis, así que altamente recomendable. Vaya y bájelo. Y tiene demo. Usted puede bajar el demo de todas las mesas y probarla. Compré la de Plants vs. Zombies. Está súper gufiada la mesita. Todavía no he jugado en el PlayStation 3, pero lo jugué en el Vita. Pero notaste lo que yo te dije, que es como que la bolita es verde y todo lo demás verde. Ah, fíjate, no tuve tanto problema para identificarla. Okay. Así, por ahí por la tienda salieron aplicaciones nuevas. Salió el NFL Sunday Ticket, que este es el pase para todos los juegos de NFL por el módico precio de $300. También salió la versión sí, baratito. Bueno, hay gente que paga por esto. Creo que si tiene DirecTV, ahora mismo los tatas lo tienen y lo está dando gratis, algo así. Ah, bueno, no sé, yo sé que como tal quien está detrás de esto es DirecTV, o quizás tengas razón. También salió una de Laugh Factory, que esto me imagino que es como un Netflix, pero para contenido de comedia. Y ahora mismo está gratis. Ya. Yeah. O sea, y el contenido lo puedes accesar gratis hasta ahora mismo, porque es como un beta más o menos, estaba leyendo. Oh, nice. Y también salió Treasure Park, que esto es una aplicación para el Vita, que yo la bajé y yo no veo cuál es el fuss de esto. Es como si fuera un Minesweeper donde tú le envías a alguien un grid y la persona tiene que encontrar el tesoro. No hace ningún sentido. Como que, ¿para qué diablo yo voy a seguir dedicándole tiempo a eso? No hay ningún tipo de reward, el fun factor es casi cero. Así que next, ni se molesten. También salió esta semana, pues para los de Plus, dieron gratis Borderlands 1, la versión digital, así que pueden aprovechar y bajarlo. Los trofeos de este juego son fáciles, así que si se apuran pueden sacarle el platino antes de que llegue Borderlands 2. Pero si no, aprovechen y jueguenlo y le van a sacar varios trofeos. No se van a arrepentir. Traten de jugarlo con gente. Es muchísimo más divertido si tienen con quien jugarlo, porque uno solo se va a aburrir. También está para los de Plus. Hay descuento en todos los DLC para Borderlands y yo aproveché. Yo no tenía ninguno de los DLC y yo no tenía tampoco la versión Game of the Year Edition. Y entonces los pusieron a todos con 50% de descuento. El precio regular era $10, ahora están en 5. Pero también hay un bundle que incluye los 4 DLC por $10. Así que yo aproveché y compré ese. Ahora tengo los 4 DLC y voy a aprovechar para darle cuando tenga un breakecito, que ahí hay mucha experiencia por ganar y hay varios trofeos también asociados. Así que ya, en preparación de Borderlands 2, Mash bajo Borderlands 1, así que también tenemos una cita ahí pendiente para ir a jugar con Mash. Ya, yo había jugado en PC, pero para sacarle trofeo. Ya, le sacas 2 o 3 trofeos. Y después lo borra. Todavía me quedan 150 gigas. Ya, no borres el save file, porque para en Borderlands 2, si el juego identifica que tienes un save file de Borderlands 1, te dan unos skins para los personajes. También esta semana pues hay reducción de precio pues en Sonic Unleashed, en cositas de Sonic Unleashed, de Valkyria Chronicles, Alien vs Predator, DLC esta semana, hay por ahí items para Uncharted 3, hay un custom, hay un disfraz gratis para Little Big Planet 2, que en de World Peace Day. También hay contenido para Pinball Arcade, salió un paquete de 3 mesas por $4.99. Ya saben que Pinball Arcade es compatible con PlayStation Vita y con PlayStation 3. Y tan solo lo tienen que comprar una vez y tienen el contenido para ambas plataformas. También hay venta especial para Street Fighter Cross Tekken. Ahí pues el contenido está, tienen contenido por ahí. Y salió esta semana, yo no sé si todavía la oferta esté, pero estaba Street Fighter Cross Tekken en Amazon como en $18.99, que varias personas de la comunidad aprovecharon, se posteó en el grupo y pues personas lo compraron. Hoy durante el día yo entré a Amazon un momento y lo vi que todavía estaba en este precio, así que si les interesa, desen la vuelta y miren a ver si está todavía por ese precio. ¿Qué más esta semana? Pues nuevamente Zen Pinball 2, si lo bajo tiene que volver a bajar como que las mesas para el juego, pero las puede ir bajando poco a poco y así va jugando. Y Match, ¿tienes por ahí lo que salió para Rock Band 3? Yeah, para Rock Band 3 salió un pack para Linkin Park, incluye Breaking the Habit, Shadow of the Day, New Divide y el Pro Guitar de New Divide. También tiene Burn It Down. Para PlayStation, para Rock Band Network salió The Stage Asking Alexandria, Everything Hey About Myself, Death of the Cool, salió otra canción de Cynic, de Jonathan Coulton y Jerry Naylor. Recomendada, si le gusta Linkin Park, pues el pack de Linkin Park, de las 4 canciones que salieron de Linkin Park, solamente me gusta, ¿verdad? Nada más que me gusta es una, que es Breaking the Habit, que es para mí uno de los mejores CDs de ellos. Así que es recomendado Breaking the Habit. Ya. Yeah. Ahí tienen la recomendación. Bueno, vamos ahora a lo que estamos jugando. Mash, cuéntanos, ¿qué has estado jugando? A programar, a trabajar. A salir tarde. A salir tarde, ya tú sabes. Mira, no he estado jugando esta semana tampoco como la anterior. He estado jugando casi nada. De vez en cuando pues trato de sacarle un par de trofeitos a Sleeping Dogs, la que ya estoy ahí ya a punto. Le metí el sábado, le di duro al juego. También he estado jugando Zen Pinball 2, que lo bajé, está chévere. O sea, ¿dónde no lo estaba jugando? Pues lo probé en los dos, en el PS3 y en el Vita. Lo probé, o sea, se siente más o menos igual que Marvel Pinball, que era el que yo tenía. ¿Qué puedo decir? no he jugado casi nada, no he jugado casi ninguna mesa. Probé la de Plant vs Zombies, que la bajé, se está bufiado, que al principio pues estaba no me acostumbraba a que el stage fuera verde y la bolita fuera verde. Y lo que no me gustó es que, o sea, tienes que básicamente bajar las tablas otra vez, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo pensaba, ¿verdad?, que si tú bajabas el juego y ya encontrabas en tu PlayStation que ya tenías los packs de Marvel Pinball, pues mira, ya los tienes, juegalos de ahí. No, pues tienes que bajar otra vez las tablas, más bajar un key, y eso es lo que, la único que veo mal del juego. Y la cosa que lo tenía que bajar también para el Vita, pero eso era obvio. Pero especialmente en el PS3, ya, o sea, ya yo los tengo y yo los había bajado. Pues, yeah. O sea, los tengo que bajar otra vez. Parece que usa, no sé, otra codificación o qué, pero a lo mejor podrían tirar un patch o algo así. Pero no, hay que bajarlo de nuevo. Uh-huh. Y además de eso, mano, no estaba jugando nada. De vez en cuando juego FIFA en el Vita, cuando tienes un break. En el Vita, me hacen dos goles, me enfogono y lo apago. Estoy contra Real Madrid, no le puedo ganar, me tiene hastiado. ¿Qué estás jugando? ¿Qué modo? El Career Mode. Okay. Estoy usando a Barcelona y estoy ahora jugando contra Real Madrid y estaba hasta el minuto 72 que nadie se hacía nada. Y en una me descuidé y me hicieron dos gol corridos. Uf. Y ahí me molesté y lo quité. Y mano, no estaba jugando más nada, haciendo aplicaciones para el iPhone. Yeah. Está haciendo un QR reader ahí. Que te mueva que depende de lo que lea del QR reader, pues haga lo que hay ahí, que si es un SMS que abra la pantalla de SMS, si es un video de YouTube que te abra la aplicación de YouTube, o un URL que te abra Safari, cosas así. Oh, nice. Yeah. Bueno, pues yo también, al igual que Mash, he estado jugando Zen Pinball 2. Yo fui de las personas que rapidito lo bajó el martes, pues yo también lo estaba esperando. Últimamente tenemos en el grupo gente que postea tan pronto el contenido está en la tienda, aunque no haya salido todo como tal el update oficial, ya el contenido está, ellos se dedican a hacer search dentro de la tienda y cuando encuentran el archivo rápido lo comparten, y yo fui de esas personas, fui y lo bajé antes de que estuviera como tal publicado. Y entonces me topé con la sorpresa que Mash dijo, pues que básicamente tienes que bajar todo otra vez. Pero yo lo que hice fue, yo lo hice todo desde el Vita. Y entonces bajé un set de mesas y entré al juego y me puse a jugar mientras el resto seguía bajando. Salía a jugar, qué sé yo, 2-3 mesas, salía del juego. Ya había bajado otro set, se instalaba, volví y entraba, y así estuve básicamente la noche, hasta que probé, todavía no las he probado todas las que tengo, pero probé bastante. Y entonces, como yo era de los primeros que estaba por ahí probando, pues terminaba primero en todas las mesas porque no había competencia. Entré esta mañana un momentito y ya me han tumbado de casi todas las mesas. Pero pues, como tal, está muy bueno. También pues compré la mesa de Plants vs. Zombies. Match me había comentado que se le hacía un poco como que difícil identificar dónde estaba la bola, porque la bola es verde y mucho verde en la mesa. Pero fíjate, no tuve ese problema. La mesa me encantó. Está bien, bien cool. Tiene la esencia del juego de Plants vs. Zombies. En verdad que tremenda mesa. Si a usted le gustó Plants vs. Zombies, esta mesa es para usted. También he estado jugando Metal Gear Solid 3, que ya le saqué el platino. Me faltaba poquito. Tuve que hacer 3 playthroughs. I know, yo sé que se puede hacer en un playthrough, pero les voy a contar. Yo casi siempre juego los juegos la primera vez, aunque ya yo lo había jugado para PlayStation 2, pero anyway, cuando lo juego por primera vez, a mí no me gusta estar mirando los trofeos, ni me gusta buscar guías, ni nada. Yo lo juego como lo juegue, saque lo que saque. Si una vez lo termino, me queda ánimo como que de sacar el platino, entonces, pues, lo considero. En Metal Gear, yo había empezado sin ver la guía de trofeos, ni nada. Y entonces ya cuando lo estaba terminando, me dio con ver la lista de los trofeos y me di cuenta que había dejado unos cuantos. Ah, mira, dejé este, ya me chavé, ya este no va a salir. Y entonces, aproveché durante el fin de semana y eso, que era largo, y me puse a jugar. Actually, domingo le metí como 6 horas corridas y terminé el juego por segunda vez. Me acosté a las 4 de la mañana, una cosa horrible. Y entonces ahí me faltaban poquitos trofeos, porque en ese segundo playthrough maté a una persona por error y entonces se echó el trofeo de pasarlo, el trofeo que se llama Peace Walker, porque pues maté a uno. Y entonces durante la semana pues estuve entre ratito y ratito haciendo un speedrun, dándole skip a todos los videos, y pasé el juego en 4 horas 40 minutos. El juego dura 20 horas y 4 horas. No, mi primer... Y 16 son de... Sí, mi primer playthrough Yo lo estaba jugando normal, estaba viendo todos los cutscenes y estaba tomándolo con calma. Iba a mi ritmo. Yo usualmente soy bien defensivo. Me tardé como 16 horas en terminarlo. El playthrough, el último playthrough, el de 4 horas y pico, yo lo puse en Very Easy, donde tú tienes una arma que se llama Easy Gun, que es una pistola que duerme con balas infinitas y ya tiene el suppressor, ¿cómo se dice suppressor en español? Silenciador. El silenciador incluido, qué sé yo, no tienes ni cómo molestarte en cambiarlo ni nada. Simplemente esa pistola no hace ruido. Los enemigos son totalmente idiotas. Y por más que te disparen, mira, tú puedes ir y hacer todas las alarmas y que te disparen y no te van a matar. Simplemente no te van a matar. Pero yo iba a ir por ahí, como quarterback. Habían cosas que se me habían quedado. Tenía que hacer el de conseguir todas las plantas y todos los animales. Pues ahí me tardé un poquito, especialmente al Pero principio uno del de los juego. trofeos es que no te da la alma, ¿no? No, no, no. Este juego no tiene Ah, trofeo de okay. ese. Aquí el único trofeo así como que más restrictivo es el de pasar el juego sin matar a nadie. No puedes matar a ningún enemigo, ni bosses, ni nada. Son los bosses, tienes que defeat bajándole la estamina. Entonces, pero me faltaba pues el de los animalitos y las cosas. Ese me faltaba, así que al principio de ese último playthrough me tardé un poquito buscándolo. Pero de seguro si hago otro playthrough, como ya no me interesa ni tener los animales ni buscar nada, yo creo que se puede pasar como en 2 horas y media. Pero me lo disfruté muchísimo, ya le saqué el platino, así que estoy esperando por Alex a que termine Metal Gear Solid 3 para movernos entonces a Peace Walker. Peace Walker yo todavía no lo he jugado, sería mi primera vez. Así Yo que voy a también. estar Yo bastante lento jugándolo. puede ser que me una en Peace Walker porque ¿verdad? Lo que más la desmotivó de Metal Gear 3 es que ya yo pasé el juego y como que a veces yo paso el juego y pues. Ah, no, pero fíjate, a mí me gustó mucho, me gusta mucho la historia de Metal Gear Solid 3, que para mí no es ningún trabajo volverla a pasar. Y también, por último, estuve jugando Sleeping Dogs, que yo mencioné la semana pasada que lo compré y no había tenido oportunidad de jugarlo. Le quité los plásticos, lo puse en el PlayStation para que bajara los updates, qué sé yo qué, y entonces esta semana le di, creo que fue el lunes. Oh my god, lo que Mash dice de gente es cierto. El juego está brutal. El sistema de peleas como el de Batman está muy muy bien hecho. El mundo es como decir Grand Theft Auto. No es, bueno, Grand Theft Auto es el 4, fue bastante serio y se descarriló un poco de la ironía. Pero no es tan ridículo como decir Saints Row The Third. Aunque la ridiculez de Saints Row The Third a mí me gustó mucho. El juego está perfecto. Si a usted le gusta, si los juegos open world, le gusta Grand Theft Auto y le han gustado este tipo de juegos, este juego es para usted. Sí, porque lo que a mí me gustó de este juego es que tiene un buen balance entre lo que es que puede ir al garete y lo que es serio, o sea. Ya, en verdad me gusta mucho la atmósfera y de nuevo el sistema de pelea. Uf, fantástico. Y al de pistola, que tú no has llegado ahí, también uno de los mejores de un open world. Pues Nice. tiene sistema de cover y todo. Soy gente altamente recomendado. Hay una oferta especial en Toys R Us corriendo, no sé hasta cuándo, pero están dos juegos por $60. Son juegos selectos, pero entre esos está que si Darksiders 2, Sleeping Dogs, creo que está Modern Warfare 3, ¿cuál más? Ahora mismo no recuerdo, pero anyway, el que le interese, Darksiders 2 y Sleeping Dogs por $60 es tremenda oferta. Y ahí el juego no, o sea, el juego todo el mundo sabe que tú eres un policía, pero no crean que es como el de Rockstar, L.A. Tommy, Noir, el L.A. ah, Noir, que era que era policía y un no podía hacer santo, nada. Exacto, sí. era un santo, no, este es un Este es policía. Raya en Serial Killer. Sí, es como que un policiano loco ahí, ¿sabes? Pero Ah, de la jugando ayer yo jugué un poquito, dando para atrás con el carro, le di a una muchacha. Y entonces se escucha ella en el piso, ah, como que quejándose. Me dio hasta cosito, me sentí mal atropellando a la muchacha. No, o sea que cuando sigas jugando que puedes coger cosas del piso y puedes matar gente hasta con las bolsas de las personas, las Ay, carteras. sí, yo andaba por la calle y entonces tropecé con un tipo que tenía un shopping bag, una bolsa de esta de compra, y se cayó. Y entonces me di cuenta que el juego me ofrecía como que presionar un botón para agarrarla. Y la agarré y empecé a hacer swings con ella. O sea, aparentemente le puedo dar a gente, pero que Soy el tipo que yo se la tumbé viene detrás de mí como que mira, devuélvemela. Entonces ahí tú tienes la opción, ¿se la devuelves o le das con ella? Yo fui bueno y yo se la devolví. No, y la hay una sombrilla que también, que eso es la sombrilla invencible, con eso matas como a tres. Ni una No, katana. no, o sea, está brutal la sombrilla esa. También tiene peleas de gallos. Ya, tiene peleas de gallo, tiene gambling por ahí. Ya más adelante pues va a haber gambling que están en unos barcos por ahí. Oh, cool. Pues yo fui a una pelea de gallo y si ganas una apuesta te dan un trofeo. Sí, y hay otra que si gana 50.000 en En una neto. sí, en una pelea de Sí, pero eso no. ¿es total o es en una sola pelea? En una. Ah, okay. Pero Ya. uno de los challenges que me falta es tener 2 millones de earnings en apostando, ¿sabes? Okay. Y es lo que hace que él resta lo que tú perdiste, ¿sabes? Es como que. Tan pronto yo Gracias. tenga 25.000, voy a la pelea de gallo y si pierdo lo apago. No, no, no, no puede ser 25.000, tienes que apostar 50.000, o sea, Ah, tienes que ganar pues. 50.000 para atrás. O sea, que Okay, yo es. pensaba Tú. que era tener 50.000 productos de un. No, Okay. tienes que. O sea, que te den 50.000 más de lo que tú apostaste, o Ah, sea, que tienes que pues apostar cuando tengas 50.000. 50.000, voy y apuesto, lo apuesto todo. Y si pierdo, Ya, apaga. eso, lo que estoy haciendo ahora para tratar de sacar los chavos, que, o sea, tratar de sacar los 2 millones para poder, o sea, poder sacar ese challenge. Así que También si hay. te ven online, offline, Ya, también está, hay carreras de carro, de motora y todo eso. O sea, el jueguito está bien chévere, está completo. offline. Me gusta mucho la mecánica de que cuando vas corriendo y brincas por encima de cosas. Ya, eso también le quedó muy bien. Ese es el sistema que tiene Grand Theft Auto. De que el tipo corre y se chocó con una piedra, se cae. Aunque tú sabes lo que no me gusta de, tú sabes, tú tienes sistema para brincar sobre mesa, pero hay veces que hay un murito y como el personaje como tal no brinca, Sí, tú eso sabes, no sí. puedes hacer nada, tienes que como que irte por el lado porque el murito no es lo suficientemente alto como para que haga la animación de brincarle por encima, pero hello. So, pero nada, esas son cositas menores, y ha sido más porque yo me he ido como que fuera de las áreas principales. Yo me fui por el borde de una de las islitas. Y entonces como que el terreno está como que más uneven. Y entonces tenía como que una montañita pequeña, nada, una bobería. Y entonces ahí era donde no funcionaba. Pero nada, lo que tenía era dar tres pasos para el lado y lograba seguir. Pero sí, está muy muy buena. Eso Y el también lo mapa recomiendo. no es gigantesco, pero lo que, o sea, lo que tiene está bien hecho y vas a encontrar como que, mira, este mapa lo vas a encontrar grande y todo con lo que hay, porque tiene muchos recovecos. Yo todavía no he explorado mucho. Yo he estado pues haciendo de las primeras misiones que te dan y me he mantenido ahí. Tampoco he hecho muchas, pero ya me he mantenido más en eso. Pero si sigues así, va a llegar un momento que vas a visitar las cuatro islitas esas. Sí, el mismo juego te lleva. Y va a ser bien temprano, o sea, en el juego. O sea, como que él mismo te lleva, como que mira, para que visites este lado. Ya, lo Pero. último que yo hice fue que hackeé mi primera cámara. Y hay un trofeo por hackear una cámara, por plantar un bug y trade, un lock, un safe y claro, y otra cosa, bueno, no me acuerdo. Sí, hace una de cada de las actividades. Sí. Bueno. Pues eso es todo lo que he estado jugando, gente. Match, vamos a terminar esto. Estamos comenzando tarde. Ya vamos a terminar esto. Vamos al cierre, Match. Yeah. Woo. Les recordamos que Yo Soy PlayStation lo pueden encontrar en psnpr.com, en 7pixelmedia.com, en iTunes, en Pocket Cast y en el fanpage de Facebook. También les recordamos que Extra Life se está acercando. Faltan menos de 44 días. Extra Life 2012 es el 20 de octubre, sábado 20 de octubre, comenzando a las 8 de la mañana. Si a usted le interesa ser parte de este evento, quiere participar, quiere ser uno de los maratonistas, lo invitamos a que se una a nuestro equipo que se llama Extra Life Puerto Rico. Y entonces, pues lo invitamos a que se una y a que busque auspiciadores. Si usted no quiere hacer el maratón, pues los invitamos a que haga su donativo. Actualmente habemos varios en el equipo. Usted escoge a cualquiera de ellos y hace su donativo. Puede donar a mí si desea. Yo por mi parte, yo tengo el compromiso de todos los años participar en esto y estar las 24 horas. Todavía no he hecho mi agenda de juegos, pero de seguro va a estar Resident Evil, va a estar Borderlands 2, va a estar Modern Warfare 3, va a estar NBA 2K13. Así que en un momentito puedo mencionar como para llenar la agenda. Match, por su parte, pues no va a poder hacer el maratón. Match tiene compromiso de clase temprano, así que ya comienza con la pata coja, pero él va a estar ahí dándonos apoyo moral. Match, yeah. ¿Qué tienes en mente para ese día? Pues, de verdad que lo que ve. No, pero yo, ¿verdad? Por la mañana pues no podré. Pues, tienes clase hasta el mediodía. Sí, tengo clase de 8 a 12, corrido. Pues salgo para acá a almorzar algo y lo más probable es dormir un poquito. Pero que la hora difícil son de madrugada, los domingos de madrugada. Después de las 3 de la mañana. Uf. Ahí es que entonces, pues, yo estaré por ahí y le daremos a todo lo que tenga multiplayer para poder mantenerlos despiertos. Vamos a tirarle un torneito de 2K. Yeah, hay que hacer eso. Y tener los headsets bien cargados. Por lo menos yo. Así que tengo wireless. Yeah. El mío bien amarrado porque se está dañando. Hoy no ha dado problema. Fíjate. Ese día yo no tomo cerveza porque si no me da un sueño terrible. Yo hago Extra Life en horario de Puerto Rico, así que es a las 8 de Puerto Rico, pero como tal para mí es a las 7 de la mañana. Yo me levanto con poco después de las 6, me doy un baño, desayuno y entonces comienzo a las 7 de la mañana hasta las 7 de la mañana el otro día. Este año tiene una peculiaridad porque mi esposa cumple el 21 de octubre y Extra Life es el 20. Así que yo creo que el viernes pues saldré a comer y qué sé yo qué. O el domingo, no sé, va a estar fuerte la agenda como quiera. O puede ser que llegue viernes tarde a mi casa o que domingo tenga que hacer algo temprano. Ya. Yeah. Bueno, pues con esto vamos a terminar, gente. Esperamos que hayan disfrutado de este show y será hasta la próxima semana. Yeah. Yeah, bye. Woo. Hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Pinky cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son genes infectados. Son Pinky cerebro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Antes del amanecer desarrollarán su plan y cuando salga el sol el mundo conquistará. Pinky cerebro, su motivación es fácil de explicar. Para probar su valor el mundo conquistará. Son Pinky cerebro, bro, bro, bro, bro, bro.